Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Alishishi, runas, warmis, wambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumak Ortiz. También saludo a mi compañero de los 10 jueves, al Carmelo Ruiz, periodista puertorriqueño. Muy buenas tardes, querido Carmelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Yomak, y buenas tardes a nuestra audiencia y invitados. Muchísimas gracias. Bueno, esta tarde en emisión del programa tendremos nuestro segmento de participación ciudadana. Dividiremos en dos temas importantes este segmento. Hablaremos sobre las enmiendas constitucionales y también sobre el aniversario de la Juventud Comunista del Ecuador, 86 años de aniversario. También está con nosotros, de la mano del compañero o amigo Diego Ventimilla, asambleísta del Ecuador. Bienvenido, mi querido Diego, ¿cómo has estado? Muy bien, Yumag, un saludo cordial, un abrazo a todos y a todas la audiencia. También le doy la bienvenida en este segmento de participación ciudadana que nos viene acompañando desde hace algunos meses, nuestra gran amiga Isabel Terán. Chabela, ¿cómo estás? Y que con ella hablaremos sobre la participación ciudadana según la Constitución. Tenemos que irnos empoderando, conociendo, para ir discerniendo cada vez más cómo tenemos que ir proyectándonos a mediano y a largo plazo, mi querida Chabela. Bienvenida, qué gusto. Gracias, muy buenas tardes con todos y todas. Para mí es un gusto volver a compartir el programa aquí y hablar de un tema fundamental en este proceso, sobre todo que vive la patria. Así es, también contamos con José, ¿verdad, José? Sí. ¿Cómo estás, querido amigo? Y con él también, que tiene que ver todo el proceso de participación ciudadana dentro de la Asamblea de Quito. Así es, así es. ¿Cómo estás, mi querido Bien, José? Bien, muchas gracias, gracias por la invitación. A contarles un poco lo que estamos haciendo en la Asamblea Popular y Ciudadana de Quito. Perfecto, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por sus aportes y su presencia. Bueno, más tarde, más adelante, en nuestro segundo bloque, tendremos este encuentro con Latinoamérica y el Caribe. Dialogaremos sobre la creación del Comité Ecuatoriano Sandinista de Solidaridad con Nicaragua. Contaremos con la presencia de la presidenta del comité, una joven revolucionaria, la Tania Barahona. Y pues bueno, iniciamos recorriendo nuestro Ecuador milenario. Viajaremos a la hermosa provincia de Tungurahua, mi querido Daniel Castellanos. Escucharemos muy buena música, como siempre en su programa Trazos de nuestra identidad. Yupe Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Y saludamos también al Daniel Castellanos, como todos los días miércoles y los días jueves. Al Snoopy en la parte técnica y de control. Y a conectarse inmediatamente a través de las redes sociales. No se olviden, a través del Facebook Yumak Ortiz, o también a través de la Facebook, que está dentro, ya he hecho un link a través de mi correo, o ingresa directamente a la www.casadelacultura.gob.es y ahí encuentra un link que accede directamente a Facebook Radio Difusores CCE y directamente se enlaza para la excelente programación de la primera radio pública cultural del Ecuador. Por supuesto, Radio Casa de la Cultura. Bueno, iniciamos. Bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Charqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador.

Realmente la próxima semana vamos a contar con la presencia de ellos y toda esa trayectoria que tiene el grupo Huasipungo del Ecuador. Así que reitero la invitación para que ustedes en familia vayan a las 2 de la tarde, la entrada es totalmente gratuita, en el auditorio del Museo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicado justamente en la Avenida Colón y Juan León Mera, Juan León Mera, todo el mundo lo conoce, así que a apoyar. Son 37 años por la cultura popular del Ecuador. Hacen un recorrido del proceso musical e histórico de nuestro país. El grupo Huasipungo son muy comprometidos, o ese pueblo revolucionario que salió de las bases, creado desde los trabajadores, de los conserjes del Colegio Nacional Mejía. Este gran grupo que ha ido transmitiendo de generación en generación, tienen como 4 generaciones dentro del grupo, y realmente suenan espectaculares. Y justamente nos vamos con el grupo Huasipungo, con la canción intitulada Huyayay Tránsito Amaguaña. Huyayay Tránsito, Huyayay Tránsito, Jacu Jacu Amaguaña, Jacu Jacu Amaguaña, Huyayay Tránsito, Huyayay Tránsito, Jacu Jacu Amaguaña, Jacu Jacu Amaguaña, Jacu Jacu Amaguaña, Jacu Jacu Amaguaña. Para defender. tácito, cuya ya y tácito, kaku kaku amawanya, kaku kaku amawanya, cuya ya y tácito, cuya ya y tácito, kaku kaku amawanya, kaku kaku amawanya, kaku kaku amawanya, kaku kaku amawanya, kaku kaku amawanya. Hola, soy Jesús Cobo y quiero saludar a Yuma Cortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, espacio radiofónico que permite destacar lo mejor de nosotros como cultura. Yo soy Sandra Correa. Yumak, de Warmi a Warmi, desde la solidaridad y la ternura que en mi corazón habita. Te honro. Gracias, hermana, por lo que estás haciendo. Trazos de Identidad. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Reiterando la bienvenida en este segmento de participación ciudadana a nuestros invitados, a nuestros grandes amigos que hacen patria cada día, aportan a la construcción de mejores caminos para el Ecuador y Latinoamérica. Como les mencioné, está con nosotros el asambleísta del Ecuador, el compañero y amigo Diego Vintimilla, y también está, por supuesto, nuestra gran amiga Isabel Terán y José Ariza, que él es justamente de la Asamblea Popular y Ciudadana de Quito. Sean todos bienvenidos, muchísimas gracias. Querido Diego, estábamos justamente dialogando con Chabela, con Isabel Terán, y veíamos la necesidad de en este segmento de topar el punto de las enmiendas constitucionales, porque con toda esta este show mediático de los medios de todas las otras organizaciones que están en contra del gobierno, que han ido distorsionando de alguna manera lo que representa qué son las enmiendas, y que solo se habla de la enmienda de la reelección indefinida para presidentes, asambleístas, también para los presidentes de las juntas parroquiales, etcétera. Y no es solo es eso, hay muchas enmiendas más que son importantes que las podemos entender, informarnos adecuadamente y discernir para tener claro, como dije al inicio, a dónde tenemos que ir llevando este camino importante y que va ligado dentro del proceso de la participación ciudadana. Desconocemos lo que representa tener una constitución del Ecuador y desconocemos cuál es el contenido de esta constitución como tal. Pero gracias a Chabela vamos a ir un poco discerniendo en cada programa de participación ciudadana, ir analizando profundamente y aprendiendo lo que representa la constitución de nuestro país y sobre todo lo que depende dentro de lo que representa la participación ciudadana, derechos y obligaciones como tal, como pueblo soberano, democrático que somos. Bienvenido, mi querido Diego. Cuéntanos primero, ¿cómo está el diálogo nacional a partir de lo que se ha generado en la Asamblea, verdad, de la dignidad, de la justicia social y sobre todo, ¿de qué se tratan las enmiendas constitucionales? Bueno, gracias, Yuma, nuevamente saludo a la audiencia y a mis queridos y queridas compañeras que nos acompañan la tarde de hoy. Dos cosas para decir. La primera, como siempre, los espacios radiales, uno se queda sin mucho tiempo. En la página web de la Asamblea está habilitada una pestaña específica con todo lo que es enmiendas constitucionales, que recoge la información de cada uno de los aportes que se hacen en provincias y el texto íntegro de las enmiendas. Ya con eso, decir que nos ha ido bastante bien en casi ya este año de discusión. Creemos que en todas las provincias donde se ha hecho con la comisión especializada ha logrado discutirse responsablemente una propuesta que sí pretende, yo diría, apretar tuercas de lo que es la Constitución del Ecuador en la lógica de garantizar que este texto pueda beneficiar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, como fue el anhelo del proceso constituyente del 2008. Efectivamente, como tú mencionabas, el tema de la elección ha sido el que mediáticamente más ha ocupado el espacio, pero yo quisiera decir que no es el más importante o no es el más relevante en términos de discusión, porque primero aquí la posibilidad de que se pueda participar un candidato o no, yo digo, claro que supone sí un cambio importante a la forma de hacer política en el país, pero ¿quiénes son los que deciden ulteriormente quiénes quieren que sean sus representantes? Es el pueblo ecuatoriano en las urnas. Entonces, creo que hoy el miedo de la oposición es sobre todo a enfrentarse a un candidato llamado Rafael Correa, y que claro, se presenta ante una injusticia de que todos los presidentes anteriores a él, que fueron incluso removidos de su mandato por el mismo pueblo ecuatoriano, podrían lanzarse nuevamente. Y el único que ha sido ratificado en las urnas en 8 procesos electorales no podría hacerlo. Entonces, yo sí creo que ahí hay que decir una cosa. Las posturas son válidas y legítimas siempre y cuando se permitan discutir y permitan entender argumentos. Incluso el informe de minoría de la comisión de enmiendas, de la comisión especializada, reconoce que la reelección no es un tema de estructura del Estado. Y por otra parte, ya para más bien iniciar el debate sobre los temas que hoy nos importan, señalar que las otras 15 enmiendas sí tienen y necesitan de una implicación ciudadana efectiva para garantizar el espíritu de esas enmiendas. Yo creo que, por ejemplo, cuando nos ponemos a hablar de qué va a pasar con la Contraloría General del Estado, que en este momento tiene que encargarse de la revisión de cuentas y también de la gestión de las instituciones, o qué va a pasar cuando los municipios, que en este momento, cuando se les elimine la posibilidad de hacer infraestructura en salud o educación, sino bajo la tutela del organismo rector, creo que son cosas que nos deben vincular, preocuparnos como ciudadanos, porque son cosas importantes que no necesariamente han venido aplicándose bien y que las enmiendas pretenden subsanar sus errores. Que es importante lo que dices, de subsanar lo que no se tomó en cuenta para que de alguna manera esas leyes que ustedes las procesan, ¿verdad?, sean adecuadamente canalizadas. Otro de los aspectos de las enmiendas, ¿cuál sería otra de las enmiendas importantes y que tendrían relevancia? Bueno, hay una cosa que es súper, yo diría, controversial. Ninguna de las enmiendas es una cosa sencilla, digamos. Y no tenemos miedo en admitirlo así, porque para eso está la política y por eso somos absolutamente responsables en plantearle al pueblo ecuatoriano una discusión tan amplia como la que estamos realizando. Las Fuerzas Armadas del Ecuador en la Constitución tienen la responsabilidad de velar por la soberanía nacional y por la integridad territorial. Ahora lo que estamos planteando es que frente a ciertas amenazas para la seguridad pública, ¿sí?, sin que esto se entienda el tema de la militarización de las ciudades, así es, si hay tareas específicas en las cuales la capacidad operativa de la Policía Nacional se ve superada por el crimen organizado. Y en eso estamos proponiendo pues que las Fuerzas Armadas puedan apoyar complementariamente. Nos enfrentamos a veces a círculos o a carteles de narcotráfico que tienen armas de gran calibre o que tienen una capacidad operativa muy fuerte, y ante eso sí, nuestros militares también pueden y deberían apoyar, y es lo que estamos planteando. Entonces, así, por mencionar otra, que esta en cambio es viendo desde el lado bonito de la política, ampliar la posibilidad de participación, que en este momento puede ser candidato a la presidencia de la República desde los 35 años. Con la enmienda lo que estamos planteando es que se baje esa edad a los 30 y que logremos ampliar el universo de aspirantes a la máxima autoridad, digamos, en el país. No, y qué importante eso también, porque se va creando conciencia y no necesariamente tienes que tener 35 o 40 años para poder ser candidato a presidente. Yo creo que los jóvenes también están en un proceso de inspección, de concienciación, y que ellos son los que nos tomarán la posta, ¿verdad? Y eso hay que verlo así. Mi querida Isabel y mi querido José, bienvenidos otra vez. Es importante lo que dice el Diego, ese aspecto de la participación ciudadana dentro del contexto de los diálogos. ¿Pero qué se entiende como participación ciudadana, Isabel? Bueno, yo antes de empezar con ese tema, yo primero quería felicitar a la Jota, a la Juventud Comunista del Ecuador. Hoy día están de aniversario y es bien importante, porque los que hemos visto de cerca cómo han trabajado, vemos que su celebración también se convierte en nuestra, porque así también es. Celebramos ese fruto del trabajo. Aplausos, ese fruto de tener fe en estos mecanismos también de participación, porque es la participación política a través de estas nuevas organizaciones políticas que expresan una nueva mirada de la juventud, que lo hace protagónicamente en la decisión de la política del país, y no solamente del país. Yo sé que Diego pertenece a algunas comisiones en el carácter internacional y siempre pues también tenemos oportunidad de trabajar conjuntamente, y es necesario, como yo digo, esta propuesta, porque es la juventud comunista la que ha hecho posible, lo hemos visto en soles, en noches, en lluvias, pues animando a que la gente se involucre en estas nuevas expresiones políticas organizativas. Además, si nosotros vemos a Diego, a las personas que ahorita pues invitamos a que lo sigan, ¿no es cierto?, a través de su página de Facebook, Twitter, es el asambleísta más joven que tenemos nosotros aquí en el Ecuador. Sí, Diego, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Juan? 26. Cumplidos, recientemente cumplidos. Entonces, sí es importante, porque eso ya yo sí digo, los nuevos ejemplos de lo que implica esta nueva democracia a partir de la nueva constitución, como muchas personas que venían haciendo política también pues se reafirman en esta expresión. La participación, yo sí creo que es fundamental, no es que recién nace, pero sí en la constitución se le da un poder, es el poder ciudadano, la posibilidad de que nosotros, los ecuatorianos y ecuatorianas, pues estemos activos en todas las decisiones del país, de esa manera protagónica. Yo siempre digo, la participación implica un ejercicio como el amor, es de dos partes. Entonces nosotros tenemos que asumir todo el reto de lo que implica lo público. Así es. Y nosotros vemos aquí con José, que también lo felicito, él es parte de esta asamblea ciudadana, una asamblea ciudadana popular que también está asumiendo en este contexto que vive el país un reto de representarnos a la ciudadanía, porque hay muchas asambleas, como yo digo, ¿no? Pero hay que ver la que representa los intereses de las grandes mayorías en la construcción de una democracia, que es la que está surgiendo en el país. ¿Qué determina la Constitución del 2008? ¿Qué representa y qué figura tiene como la participación ciudadana? Por primera, no solamente, yo digo, la Constitución es nuestra fuente, ¿no es cierto? Es el libro sabio, el libro madre y padre. Hay que decirlo, ¿no es cierto? Ahí justamente surge un poder más, es el poder ciudadano. El es poder popular. El poder, sí, está establecido como una fuente importante en la democracia, así como tenemos la parte de gobierno. Entonces, además yo le digo, es la más importante, encuentro yo, ¿no? Porque vas construyendo a la par. Vas construyendo, ¿no? Y además, cuando nosotros vemos que no solamente se quedó en la Constitución, sino que tenemos una ley orgánica de participación ciudadana, tenemos el Consejo de Participación Ciudadana, adicionalmente tenemos todos los mecanismos de participación ciudadana donde construimos ese nuevo Estado, que es un ejercicio también nuevo, ¿no? Es construir de abajo hacia arriba, donde todos tenemos y todas tenemos la posibilidad de participar a través de las asambleas locales de planificación, que van desde las juntas parroquiales, los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales, y donde también hay una mirada bien importante en lo que es pueblos y nacionalidades, donde ahí pues ellos hacen su ejercicio a través de los planes de vida, que se llaman, ¿no? Es como ellos desde su cosmovisión, desde sus prácticas, hacen su plan de vida, que debe ir involucrado dentro del desarrollo, dentro, ¿no?, de los planes de ordenamiento y de desarrollo territorial de cada gobierno local. Entonces la participación sí se ha vuelto como ese ejercicio. Yo en esta parte, yo siempre digo, ahorita estamos sintiendo, los que hablamos aquí somos ciudadanos que hemos hecho ese ejercicio. Entonces sí quiero llegar al corazón, así como a todos nos ha tocado como ir mirando, remirando, pero también no solamente quedarnos de espectadores, sino que seamos actores protagónicos de este nuevo proceso que vive el país. Y sobre todo para ir mejorando también y corrigiendo errores de los que se tengan que ir corrigiendo. Así es, porque si no también tenemos una lectura, por ejemplo, a mí me encantó lo que expresaba aquí el Diego, por ejemplo, de que solamente nos dicen que la enmienda, y vamos a echar abajo toda la enmienda, por el hecho de la reelección, y no se trata de una reelección indefinida, es una posibilidad que le damos al presidente de la República para que se elija nuevamente, es consecutiva. no es indefinida, porque si no pareciera que fuera alguna monarquía o un reinado. Así es. Pero en Europa no todavía es así. Se quejan las monarquías, les encantan. Exactamente, ¿no? Pero aquí lo que nosotros estamos abogando es de que el presidente tenga una posibilidad, como van a tener todas las personas de los diferentes movimientos políticos para participar en el próximo proceso electoral del 2017. Otra mirada, los que hemos votado. Claro, otra mirada que me parece importante, que se vuelven críticos cuando de verdad que hay este ejercicio democrático de hacer un montón de cambios. Pero yo siempre me pregunto, ¿cuándo opinaron cuando se generó el Banco General Rumiñahui? ¿O cuándo opinaron cuando parte de las empresas que en algún momento de ese viejo estado se creó dentro del ejército, ya empresas que vigilaban y daban servicios a las empresas petroleras, arte y parte en los negociados? Entonces, también hay que quitar esa máscara, y la única forma es cuando nosotros participamos y vamos formando parte de la toma de decisiones en lo público, en la construcción de las políticas públicas. Y como todos sabemos, por ejemplo, yo he participado en las asambleas locales muchísimo antes de la Revolución Ciudadana, desde la época del Paco Moncayo, todo, y a mí sí me admiraba porque muchas de las cosas que uno participaba era solamente para tenerte de espectador, para decir que hay un ejercicio, pero ahora uno sí puede mirar que ya es hasta obligación en los gobiernos locales estimar no solamente la planificación, sino la toma de decisiones también, ¿no? Sí, y además la Contraloría Social, porque la ley orgánica es ley orgánica de participación ciudadana y control social. Y aparte de la vigilancia, de ese involucramiento de las comunidades, del pueblo, cómo se manejan los recursos y cómo se destinan. Y aparte se planifica el desarrollo con las comunidades. Y que decidamos los modelos municipales que nosotros queremos, o parroquiales, de cuáles es el modelo. Cuando nosotros miramos el modelo, por ejemplo, de la alcaldía de Paco Moncayo, es el mejor modelo neoliberal. Tuvimos más de 31 fundaciones y corporaciones que manejaban más dinero que el municipio de Quito. Un administrador zonal ganaba $2,000 y un gerente de una empresa pública ganaba más de $7,000, $8,000, y estamos hablando ya dos periodos atrás. Entonces, sí es necesario que también a través de la participación podamos distinguir los modelos que nosotros vamos construyendo. Y bien interesante, porque está también basado en el Plan Nacional del Buen Vivir. Yo hoy estaba leyendo unas propuestas del gobierno municipal de Quevedo, donde ellos son de una alcaldía social cristiana, o de lo que se llama ahora Madera de Guerrero, pero ahí en todo su fundamento pues está basado en la nueva constitución y en el Plan Nacional del Buen Vivir, que es tan vital e importante, el buen vivir, el suma causa, que no se quede en retórica, hay que ir construyendo, y la participación ciudadana se refleja a través de las asambleas populares y ciudadanas, como es la de Quito, mi querido José Ariza. Sí, sí, gracias, Yuma. Justamente, pienso yo que no se habla lo suficiente del tema de la participación ciudadana. Y es vital, ¿no? Y es vital, fundamental, o sea, básicamente, como decimos el pueblo, una revolución sin ciudadanos no tiene condumio, ¿no? Está vacía, y necesitamos ponerle ese condumio, ojalá con todo el sabor que nuestro pueblo tiene, que nosotros tenemos, ¿no? Justamente en el mundo se alaba mucho la Constitución ecuatoriana, porque fue una de las primeras que le dio derechos a la naturaleza, pero va mucho más allá de eso la riqueza de la Constitución. Fíjate tú que si comparas tú a nivel de toda la historia, todas las revoluciones que han habido, los grandes cambios que han habido en la historia, la revolución bolchevique, la revolución china, la revolución cubana, mucho más cercana a nosotros, nunca antes se le había dado verdadero, real poder a la ciudadanía, al pueblo, pero no solamente en retórica, porque si tú ves en retórica, los mismos nazis le daban poder al pueblo, pero es darle poder al pueblo, a la ciudadanía, para la construcción, con herramientas constitucionales. Otro tema muy diferente es que la gente no las use, pero la Constitución de Montecristi entrega una cantidad de herramientas maravillosas realmente. Pero también hay un desconocimiento. Exactamente. O sea, se debería hacer una campaña así, local, con los gobiernos, de que se estudie la Constitución, que la gente diga, esto es lo que tengo derecho y obligaciones, y también ir participando y construyendo a través de la Constitución y del conocimiento de los derechos y obligaciones las a estas asambleas. ¿Qué representa la Asamblea Popular y Ciudadana de Quito, mi querido José? Verás, es un tema muy interesante, porque tal vez es una oportunidad histórica única que tenemos en este momento los ciudadanos de interpelar, ¿verdad?, a los poderes, a todos los poderes, inclusive al Estado. Tú sabes que lamentablemente tenemos un montón de malos funcionarios de todos los colores y de todos los partidos. Así es. ¿Verdad? Que el ciudadano tiene que tener la capacidad de controlarlo, y eso es lo que es el quinto poder, este poder ciudadano, este Consejo de Participación Ciudadana, y esas herramientas que nos permiten hacer control social sobre todos los funcionarios, sobre todas las autoridades que manejan el tema, público, ¿no? Entonces, la asamblea nace como una iniciativa de autoconvocarnos. En este momento estamos más de 105 organizaciones diferentes, artesanos. En el caso mío, yo represento a los animalistas y ambientalistas en Quito, ¿verdad?, como secretario de FATA, de un movimiento ciudadano ambientalista y animalista. Pero hay profesores, estudiantes, que es lo más importante, y quiero resaltar eso, hablando justamente de los jóvenes, porque el coordinador, digamos, como el que ha manejado más el tema de coordinación de la Asamblea de Quito es Eric Mozo, que es un chico dirigente de los estudiantes particulares, perdón, ¿verdad? Y tiene 20 años, imagínate. Y es el que coordina absolutamente todo, el vocero de la asamblea, lo cual es un gran orgullo para nosotros como padres. Yo soy una persona que tengo ya 55 años y me da mucho orgullo que tengamos esa clase de jóvenes aquí, como el Diego Vintimilla, ¿verdad? Porque es el futuro que nos llena, que nos impulsa, que nos motiva, que nos renueva la esperanza, ¿no? Y sobre todo también que no se rompa esa brecha generacional, que tanto existen varias generaciones de tu edad, de los jóvenes. Tenemos que ir trabajando por el bien común, de la sabiduría, ¿verdad?, de la experiencia de los un poco más mayores, ¿no?, a esa cuestión propositiva y de impulso que tienen los jóvenes, y también de conocimiento. Así es, exactamente. La idea básicamente es que sea una asamblea que se preocupe de verdad por los problemas, las necesidades y las propuestas sabias, inclusive muy importantes, que nacen de la ciudadanía, ¿sabes? Que sea un contacto, una posibilidad de comunicación entre todos los ciudadanos y las autoridades. Ayer, por ejemplo, en Conocoto tuvimos una linda asamblea con más de 300 personas para hablar del tema del volcán Cotopaxi. Fíjate tú, fue una cosa que se convocó en dos días y recibimos más de 300 personas. Y lo más importante, que las autoridades, así valga la redundancia, autorizadas, las autoridades que saben del tema, ¿no?, prestaron atención y vinieron los ministros a hablarnos y a responder las preguntas de la ciudadanía con todas sus inquietudes, con todas las herramientas, mostrándonos realmente cómo es el tema, cuáles son los instrumentos de medición, para que la gente sepa de lo que se está hablando y que no cualquiera venga, ¿verdad?, y haga politiquería con nuestras necesidades, porque es nuestra vida. ¿Te imaginas? Se hacen politiquería y lo manipulan de una manera tal para crear escándalo, para crear conmoción social. Entonces, que vengan los medios y nos cuenten todo eso. Fue una experiencia genial e interesante, y es lo que va a seguir haciendo la Asamblea Popular Ciudadana. Y este tipo de asambleas populares, ciudadanas, en el caso de Quito, ¿tienen de alguna manera opción a decidir? O sea, por ejemplo, aparte de controlar, de eso, pero de pronto de decidir, de decir, mire, esto es lo que se requiere en tal barrio, nos hemos organizado. ¿También hay ese sentido dentro de la participación ciudadana, dentro de las asambleas? Bueno, lo dice la Constitución. Nosotros somos los mandantes. Uh-huh. Y por si acaso, nosotros somos los dueños de Quito, ¿ah? Que nadie se equivoque. Que los ciudadanos somos los dueños de Quito. Las autoridades que están, el señor alcalde que está, ¿verdad?, él es solamente un funcionario público, nada más, al que debe, y además de paso, exactamente, que debe aprender a mandar obedeciendo y a escuchar al pueblo de Quito. Ahorita escuchamos voces por todo lado de gente que se queja de los baches, de una cantidad de problemas impresionantes. Entonces, tenemos que interpelar a cualquier mal funcionario para decirle. Están muy desatendidos, sobre todo los sectores de la periferia y del sur de Quito. Muy desatendidos. Es un secreto a voces. Todo el mundo lo dice. Se habla mucho de procesos de revocatoria. Y nosotros más bien le decimos, exijámosle que venga a cumplir su trabajo. No le dejemos ir por la vía fácil. Así es. ¿Verdad? Que diga después, es que no pude hacer porque no me dejaron. Si no, no, señor, usted se metió a esto. Cumpla. Ofreció una cantidad de cosas. Por favor, no se va hasta que no cumpla. Y si no cumpla, ahí sí, como dice, cuando en estos juramentos allá en de presidente, el pueblo lo juzgará. Así es, y el pueblo nos juzgará a todos, y sobre todo a la gente que está puesta, a los funcionarios, para ir desarrollando nuestro país. Mi querido Diego, los jóvenes, la participación ciudadana de los jóvenes, ¿cómo está inmersa en estos procesos? Bueno, yo creo que hay que reconocer que la juventud no es una cuestión de la asociación de un colectivo de personas que comparten una edad o un momento. O un grupo de amigos. Sí, sí. Yo creo que la juventud ha tenido siempre un protagonismo importante en el quehacer de la vida política del país, porque ha logrado dar una fuerza a las reivindicaciones generales del pueblo ecuatoriano. Y digo porque a veces se piensa que los jóvenes, solamente porque tenemos una edad particular, que algún día pasará y que algún día dejaremos de serlo, ya tenemos una condición distinta. No, de ninguna manera. Creo que los jóvenes seguimos y somos igual de ciudadanos que el resto. Lo que sí tenemos son condiciones distintas que nos permiten, yo diría, poner en algunas ocasiones más fuerza, aunque he visto igual ejemplos de personas mayores que tienen toda la vehemencia para impulsar procesos de transformación. Pero sí, en estos 8 años de Revolución Ciudadana, la juventud ha tenido un rol protagónico en la toma de decisiones. Es importante reconocer la incorporación progresiva que ha habido de sujetos jóvenes, hombres y mujeres, en la administración pública, en las distintas funciones del Estado, en las autoridades de elección popular, y sobre todo la voz política de sectores jóvenes, que se enmarcan también en un proceso joven. La Revolución Ciudadana, más allá de que por quiénes está constituida, es cuáles son las cosas que impulsan lo que le hace joven. Un proceso en 8 años que ha logrado revertir muchas de las inequidades que había en el país, pero que aún falta mucho. A mí, cuando dicen Ecuador ya cambió, digo, sí, ya cambió lo que podía cambiar este momento, pero falta por cambiar un montón más. Y de que ir construyendo muchas cosas más para dejar un futuro realmente más o menos estable para que se siga construyendo. Sí, sí, o sea, sería imposible decir que un país en 8 años ha cambiado una estructura de poder, una estructura de dominación de más de 500. Entonces, rescatar, por ejemplo, un punto medular, un hito de la participación juvenil en este proceso, el proceso constituyente. Tuvimos ahí iniciativas como los guardianes constituyentes, el mismo hecho del acuerdo juvenil por la nueva constitución y todo. Una serie de jóvenes que estábamos participando y que ahora somos parte también de esta generación de políticos que estamos aquí compartiendo los espacios. Y los mismos afanes, intereses, anhelos que los compañeros que sirven con su experiencia, con su trabajo, con su bagaje histórico también de motivación para continuar en estas peleas. Y agradecerle a la Chabela también por el saludo a la Jota. Sí, a eso ya me iba, creo que se me adelantó mi Chabela, pero bueno. Y un aplauso, 86 años, mi querido, a eso iba. Y la juventud en estos 86 años de historia de la juventud comunista del Ecuador, realmente, ¿qué ha representado? 86 años, tantas generaciones, pero que están construyendo. ¿Cómo están? O sea, de pronto, hace 86 años, ¿cómo ha ido cambiando el proceso de la juventud comunista hasta llegar ahora? ¿Cómo analizas? ¿Qué lectura tienes, mi querido Diego? Bueno, ya 86 años es para que sea una juventud no tan joven. Ajá. Pero bueno, son 86 años son 86 años de creación, pero siguen los jóvenes, ¿verdad? Somos sabiduría acumulada. La organización acumulada, es la palabra, mi querido. Es la organización política más antigua que tiene, la organización juvenil política más antigua que tiene el país. Y claro, en cada uno de los momentos políticos que hemos atravesado, creo que la Jota, si algo es su factor común, ha sido la lucha por los intereses populares y de las clases oprimidas en el Ecuador. Efectivamente, un programa de izquierda, que es el programa del partido, que lo hemos llevado desde la organización juvenil a los distintos espacios, participar de las federaciones de estudiantes, tanto colegios, universidades. Ahora, en este momento, tenemos una chévere experiencia, porque la Jota ha logrado también no solamente ubicarse como la organización juvenil que está en la protesta, que está en increpar o interpelar al poder, sino también asumir que dentro de la Revolución Ciudadana logramos los ciudadanos efectivamente tomarnos una partecita del poder, y que ahora la tarea que tenemos, y es una de las tareas que comparte la juventud con otras organizaciones del proyecto político, es fortalecer, profundizar y radicalizar la Revolución Ciudadana, hacer que los cambios sean irreversibles y sobre todo sumar cada vez más ciudadanos organizados, como decía José, que puedan sostener el proceso. Y usted ningún habla gobierno, mucho de poder popular. Sí, sí, por supuesto. Ningún gobierno, por bueno que sea, va a lograr hacer las cosas que el pueblo tiene por tarea. Y la tarea del pueblo es impulsar los cambios. Yo digo, por más que el gobierno sea amigo, digamos, las organizaciones populares aliado, así sea de los mismos. Ajá, camarada. Al gobierno hay que exigirle, porque en la crítica sana, en la crítica constructiva, está proponiendo, está la posibilidad de no contentarnos simplemente con las pequeñas cosas que sí son grandes avances, pero que son pequeñas respecto a las grandes tareas históricas que tenemos como pueblo ecuatoriano. Entonces, la organización tiene que ser eso, un contingente ciudadano popular que permita, sobre todo, garantizar un esquema democrático, que es el que el Ecuador ha decidido, pero también poner sobre el tapete de discusión todos los temas diversos que existen en como reivindicaciones, demandas del pueblo ecuatoriano, para irlas incorporando en la agenda pública. ¿Cuántos miembros está a nivel nacional la Juventud Comunista del Ecuador? ¿Con cuántos miembros, con cuántas personas jóvenes de esta patria grande está ahora la juventud? Bueno, la J recién tuvo un cambio de estructuras, porque muchos de nosotros pasamos ya al partido con el último congreso. Que se creó, le hemos tenido al Partido Comunista Ecuatoriano. Pero la J debe tener, no soy el secretario de organización, por eso no tengo todos esos datos, pero debe tener aproximadamente unas 10.000 personas a nivel nacional, y claro, sí concentrada en las ciudades más grandes. Hay una proporción entre la ciudad grande y el número de militancia. No, pero ¿y todavía los jóvenes tienen ese espíritu revolucionario en actualidad, que no solo se queda en utopía? O sea, cada que ustedes van a hablar, para que se inserten a la juventud, al partido, mi querido Diego, ¿cómo ves a los jóvenes? O sea, ¿qué actitud, qué participación tienen como tal, o qué expectativas tienen al pertenecer a algún movimiento? Bueno, sí hay diferencias. Yo cuando entré a la juventud hace poco más de 10 años, había un ambiente distinto. Me acuerdo, estábamos luchando contra el gobierno de Luz, estábamos bronqueando contra el TLCEN, había una efervescencia fuerte de la juventud respecto ya a un hastazgo que había de los gobiernos. Y más bien ahora, ya con... cuando vimos plasmada en la Constitución muchos de los derechos por los que históricamente se ha luchado, como que hay un conformismo en parte, en ciertos sectores juveniles, porque dicen, ya como tenemos un gobierno que me garantiza las cosas, o como que a veces me olvido de que no había educación gratuita antes, por más problemas que hayan ahora con el sistema de educación, antes no había educación gratuita, el tema de... Entonces es como que uno se va olvidando, ¿no? Como que los jóvenes de 16, 17 años no tienen muy presente todo lo que costó luchar por lo que tenemos ahora. Entonces, si bien eso no es una responsabilidad de los jóvenes, porque al final el joven es víctima de un ambiente en el cual no se le brinda la información, creo que sí las organizaciones juveniles, las organizaciones políticas, tenemos la tarea de ir informando. Y lo bueno, lo rico, lo satisfactorio de estar en una organización es que uno establece contactos con estos jóvenes que al principio son apáticos, incluso a veces reacios a la política. Poco a poco, con formación, con vinculación política, también con activismo, o sea, porque y no es solamente... importancia también a los claro, jóvenes. No es solamente enseñar a discutir de política, es tomar acciones directas respecto a lo que nos está sucediendo. Si vemos cómo ya se quedan en la organización, participan de la política, eso les permite vincularse a sus barrios, permite vincularse a otras iniciativas, a tomar decisiones en sus colegios, y son cosas que poco a poco construyen o van generando un ejercicio de la ciudadanía mucho más participativa, protagónica y sobre todo empoderada, en que el ciudadano no es de aquel que va a votar, sino es aquel que tiene conocimiento pleno de sus derechos y también de sus responsabilidades. Qué importante. Tú querías decir algo, mi querido Carlos. Sí, de todas estas enmiendas de las que se está hablando, ¿alguna no implica reforma agraria? ¿No está en el tapete en alguna de ellas? La propuesta de enmiendas constitucionales son, como decimos, son enmiendas porque no alteran la estructura del Estado, son apenas modificaciones de forma a la Constitución para mejorar algunas cosas de administración. Sin embargo, la pregunta que tú me haces de reforma agraria se está tramitando en la ley de tierras, que es una ley orgánica que se está discutiendo en este momento, que también hay que ratificar el compromiso y el llamado a la ciudadanía a que pueda discutirla. Efectivamente, en el Ecuador han habido dos procesos frustrados de reformas agrarias que han tenido, yo digo, han salido más caras la cura que la enfermedad, pero sí es momento de pensar también que la reforma agraria no es solo de distribuir tierra. Es una revolución agraria que hay que hacer. Hay que plantearse, sí, un esquema de revolución agraria, pero que garantice no solamente la tierra al campesino, sino que garantice la soberanía alimentaria, y para eso hay que garantizar los insumos, hay que garantizar agua, hay que también pensar que no es solamente el tema de la propiedad, es el tema de los beneficios de la distribución de la riqueza. Entonces, y de la tierra. Creo que en el siglo XXI hablar de la reforma agraria tiene muchas complejidades y también dificultades. En el Ecuador vemos cómo hay grandes grupos de terratenientes que están en este momento produciendo monocultivos de palma africana, que están vinculados al narcotráfico, palma africana que está vinculada a la exclusión o al desplazamiento de indígenas, de frontera, ¿no? Una serie de cosas. Entonces, zona de frontera como Esmeraldas. Yo digo, como siempre he dicho, ninguna ley, por más intención que haya en el Parlamento de aprobarse, será aprobada si es que no hay también el correlato ciudadano de sentir que esto no es una cuestión de buena voluntad de los asambleístas. Uno, a la final, es un funcionario o del presidente, o del presidente, es un funcionario que responde a un programa de gobierno y sobre todo a una ciudadanía. Pero si esa ciudadanía cree que ya porque los asambleístas ganamos y tenemos mayoría, estamos contentos, será muy difícil, porque como yo decía al principio, el poder no es solamente llegar al Estado, el poder es tener la capacidad de ser soberanos, y en el Ecuador todavía nos falta mucho para obtener esa soberanía popular, porque lamentablemente... Soberanía y la descolonización del pensamiento y la conciencia que todavía está arraigada. No todos los ecuatorianos coincidimos con el mismo proyecto. Así es. Y claro, la ciudadanía que ejerzo yo, la ciudadanía que ejerce el hombre más rico del país, no es la misma. Yo no tengo nada que defender, salvo los intereses del pueblo ecuatoriano. Ese señor defiende sus intereses, y son grandes intereses. Entonces, por lo tanto, creo que sí tenemos que pensar en que en la unidad, en el poder popular, en la participación ciudadana, estará la posibilidad de ir conquistando estas reivindicaciones históricas y otras más que se tienen en el programa de la Revolución Ciudadana. Perfecto, vamos a irnos a un cortecito rápido, musical. El tiempo vuela, mis queridos amigos, y muchísimas gracias a todos esos mensajes a través de las redes sociales. Y nos vamos con Silvio Rodríguez con la canción Río. Hoy sé que no hay nada imposible, anoche supe la verdad, creía mi alma inservible, pero era cansancio vulgar nada más. Tú eres un don de la brisa, un ser de la resurrección, un pájaro con una risa capaz de arrastrar a la noche hasta el sol. Río, río, río, río de verdad, como un animal que ha sido puesto en libertad. Mordida de pantera en lo más mío. Río, y no es un desafío a la vida del sueño, es que vivo camino al cementerio. Río, me dejo ir en mano alegre, voy previendo. Estamos ya casi finalizando el programa Trazos de Nuestra Identidad. Yo siempre tengo que agradecer a todos nuestros, la gente que acude a aportar, a discernir, a reflexionar, con el único sentido de eso, de que el ciudadano se vaya empoderando y que la comunicación sea mucho más abierta y que no nos dejemos llevar por esta prensa nociva mediática, ¿no? Quiero un poco ir concluyendo un poco cuál es el sentido de ustedes, el sentir de ustedes a mediano y a largo plazo de lo que está pasando en la actualidad en el Ecuador con todos estos temas. Aparte, tenemos que pensar que también la naturaleza ha despertado, ¿verdad? Tenemos el Cotopaxi, Tungurahua, se nos viene la cuestión del Niño. ¿Qué es lo que tenemos? ¿O cuál es la postura, mis queridos amigos, que tenemos que tomar los ciudadanos, independientemente de qué ideología o de qué partido seamos? Bueno, yo siempre le escucho al presidente que dice este año va a ser muy difícil. De verdad que con todo lo que está pasando con la madre tierra está bien dificilísimo. Con la nota geopolítica, ¿no? Sí, pero también yo recuerdo otras épocas que yo sí considero que fueron muy difíciles, cuando hubo el feriado bancario, cuando vimos que muchas vidas se perdieron, hubo suicidios. Cuando muchos ecuatorianos y ecuatorianos tuvimos que migrar del país por esa gran crisis económica. El primer, yo sí creo que tenemos que pensar primero en unidad. Hay mucha diversidad, pero sí tenemos que estar unidos en temas importantes. No se puede politizar el tema del Cotopaxi, del Tungurahua, del fenómeno del Niño, sino más bien aunar esfuerzos, porque además con la baja del precio del petróleo, pues sí vamos a tener afectaciones de tipo económico. Entonces, sí va a ser necesario de que no nos dejemos llevar por lo que dice la empresa mediática, sino que también tengamos un sentido de país, de patria. El otro es un sentimiento de solidaridad. Y la otra es que tengamos esta parte propositiva para que dejemos de ser espectadores de esta historia que está pasando no solamente en el Ecuador, sino en América Latina, para que seamos actores protagónicos de los cambios. Es importante revolucionarnos, es necesario cambiar y tener una actitud, no solamente como que dice la Constitución que debemos participar, sino es sentir, como yo digo, como la yuma, con pasión, lo que implica tener esta patria maravillosa y generosa, que pues además yo digo, somos afortunados de vivir en esta época que hemos visto tantos cambios y que debemos ir con la corriente, no contracorriente, no con esa historia donde tuvimos un país en tanta crisis, ¿no? Yo digo, con crisis y todo, el presidente ha manifestado de que va a seguir la inversión justamente en los gobiernos locales, por lo tanto, sí es necesario la participación en la planificación participativa, en el presupuesto participativo, en la Contraloría Social y en todas estas expresiones organizativas, autónomas además, que ese es otro de las particularidades del poder ciudadano, de autoorganizarnos y autoconvocamos como el JOSE. Así es, como el JOSE y la importancia. Y las asambleas. Las asambleas son importantes, vitales para esta construcción y mantención. Y no solamente las asambleas, todo el poder popular que está en la Constitución, todas las herramientas que tenemos, ¿no? Veedurías, los observatorios. Es importantísimo que la gente los asuma. Por cierto, además son gratis, están promovidos, nos dan una cantidad de posibilidades y uno de puede acceder, control social, fácilmente. Por ejemplo, si yo quiero pertenecer a la Asamblea Popular y Ciudadana, muy invitada de Quito, y bienvenida. Yo puedo hacerlo como claro, ciudadana. Cualquier persona. Cualquier está abierto, eso es parte de la democracia e ir creciendo y también posicionándonos de ese poder popular, mi querido Diego. ¿Alguna conclusión más? Sí, simplemente decir, la organización ciudadana es vital para los procesos políticos y mucho más para estos procesos políticos que están enfrentándose en este momento adversidades de carácter natural, que son las menos complicadas, porque las adversidades políticas, económicas, del imperialismo que están amenazando y acechando con estos procesos, solo podrán ser revestidas con la organización y una feria respuesta ciudadana a nuestros procesos. Y conciencia, sin olvidarnos la memoria histórica. Mi querido Carmelo, tenemos que cortar, el tiempo pasa volando. ¿Quieres decir algo más? Bueno, hay que estar pendiente y combatir la desinformación que está en la guerra mediática sensacionalista, que siempre dicen las enmiendas. Nunca dicen cuáles son, si son una o 50 o dos, pero así a eso lo reducen los editoriales, no a las enmiendas. Nunca, y yo leo los periódicos todas mañanas, yo no he visto a rara vez esfuerzo por explicar cuáles son, si son, cuántas son o qué es lo que dicen. Por eso hay que ingresar a la asamblea, a la página de la asamblea, ¿verdad? ¿Cuál es la página de la asamblea? Para que la gente, bueno, ponen www asamblea del Ecuador y les sale toda la información y se van a la semilla. Hay que informarse e informar y conversar en familia, que también eso es súper importante para tener más conciencia. Tenemos que empoderarnos y tener una conciencia histórica, una memoria histórica y proyectarnos adecuadamente hacia el futuro. Me voy, mi querido Dani, un fin de semana chéverísimo. Muchísimas gracias a toda esa gente y todos esos contactos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Cayacama, un abrazo siempre fuerte desde el Xungo. Chao, chao. Y felicidades a la juventud comunista del Ecuador. Que cumplan 100 años más, mi juventud querida. Chao, chao. Y a la revolución siempre. Chao, chao. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.